Hola mundo. Bienvenidos chicos, chicas. Aquí estamos un día más en Plástico Elástico, programa 3851. Y seguimos dignificando la música como de costumbre y además ofreciéndote bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte que decían ellos, de power pop principalmente que decimos nosotros y de muchas otras cosas más. Una selección musical que suena tres veces por semana en tu web favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco López Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado, aunque empezamos con una noticia desagradable. La muerte el pasado viernes día 11 de Toots Hibbert, el que fuera mítico músico jamaicano, líder de Toots and the Maytals. Yes, sir. One, two. Nathaniel Hibbert, que falleció el pasado día 11 de este mes de septiembre a la edad de 77 años. Él era un músico jamaicano, uno de los precursores del reggae. De hecho, esta canción que se titulaba Do the Reggae, que estaba considerada pues la génesis del género del reggae. Toots and the Maytals tuvo cosas muy importantes, hizo música buenísima, discos estupendos, versiones maravillosas. Suya es una de las canciones que hacían los Clash, el Pressure Drop, que versionaron los Clash. En fin, hizo una maravillosa versión del Country Road y del Louie Louie, de las dos. Bueno, un talentazo, Toots and the Maytals. Y por eso hemos abierto esta edición 3851 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a escuchar otra canción de Toots and the Maytals. En este caso se titula Six and Seven Books. Es una canción del año 76, incluida en el disco Reggae Got Soul. Una canción que me gusta muchísimo y que, bueno, pues publicó en este álbum y que muestra todo el talento de Toots and the Maytals. Seguiremos disfrutando del reggae de Toots and the Maytals. Reggae Got Soul, publicado en el año 1976 por Island Records, fue el décimo disco que publicó Toots and the Maytals, y había algunas canciones buenísimas, y sobre todo a mí me gusta esta, me ha gustado siempre, Six and Seven Books, Toots and the Maytals. Descanse en paz el bueno de Toots Siebert. que ha tenido su espacio, su hueco aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y en cada localidad una frecuencia distinta. En su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, en emisoras municipales como Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas buenísimas emisoras con una programación envidiable y muy recomendable. Sigamos con Geoff Palmer, ese pedazo de músico que suena habitualmente aquí con todo lo que hace. Bueno, pues se ha juntado con Lucy Ellis y tienen preparadito un mini LP con 8 canciones que saldrán dentro de muy poquito, el 25 de este mes de septiembre, y que llevará el título de Your Face is Weird. De momento tenemos esta canción como avance, In Spite of Ourselves. Ellos son Geoff Palmer y Lucy Ellis. Her legs is funny. She looks down and holds that money. Geoff Palmer con la compañía de Lucy Ellis, una chica que descubrió en un festival, y ahí le teníamos a este músico que es el líder de los Connection, una buenísima banda de power pop. Geoff Palmer desde Rochester, New Hampshire, con esta grabación y este nuevo disco Bar Records el próximo 25 de septiembre. Your Face is Where se titulará el disco, y de momento esta canción, In Spite of Ourselves. Geoff Palmer and Lucy Ellis suenan aquí en plasticolástico.es. Sigamos con un sonido británico, potente, poderoso, rompedor. Ellos se llaman Eight Rounds Rapid. Este es su tercer disco y suenan como un elefante en una cacharrería. Aquí está con este tema, Black Tide. Chirriantes, carrasposos, sudorosos. Ahí estaban Eight Rounds Rapid con su disco Love Your Work, un álbum, un LP que ha publicado el sello alemán Tapete Records. De ahí hemos escuchado esta canción, Black Tide, del cuarteto de exes Eight Rounds Rapid, en el que destaca que su guitarrista Simon Johnson es el hijo ni más ni menos que del gran Wilco Johnson, el guitarrista mítico que estuvo en el Dr. Philwood y que luego tiene una carrera en solitario tremenda. Eight Rounds Rapid suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, a saltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, blog web dedicada a la música en general. También estamos en dos emisoras digitales locales asturianas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. Y también estamos en otra emisora digital dedicada a los deportes, de los que nadie habla, y hablando de manera normal con los de los deportes, como Pasión Deportiva Radio. En todas ellas suena Plástico Elástico en muy buena compañía. Sigamos con Mock and the Myers, pedazo de banda que tienen nuevo disco preparadito, sale también el 25 de septiembre a través de Rumba Records. Ya hemos oído alguna canción de adelanto. Bueno, pues aquí tienes este temazo, She Blocked My Number, ella bloqueó mi número, mi teléfono. Y bueno, pues este es un EP titulado Take Me Back to Planet Earth, que saldrá el 25 de septiembre. Mock and the Myers. Ahí estaba Mock and the Myers con esa tremenda canción, adelanto del que será su nuevo disco, Take Me Back to Planet Earth. La canción se titulaba She Blocked My Number y demuestra que la banda de Boston, este cuarteto de Boston, sigue estando en plenísima forma. El disco lo sacará Rumba Records el próximo 25 de septiembre. Estaremos muy atentos a ese lanzamiento. Sigamos con más música, la música ahora de una chica maravillosa. Ya habíamos oído alguna canción de ella hace un montón de tiempo. Ella se llama Natalie Sweet, es una chica de lo más normal. Habíamos puesto una canción que nos habían hecho llegar y habíamos perdido un poco de la pista de este disco, pero mira tú por dónde, Rock Indiana tiene ahora unas cuantas copias y nos hemos hecho con uno de esos discos del Oh Baby The Way Oh, by the way, it's Natalie Sweet. Lo ha publicado Surfing Records. Es un disco del pasado año, pero es una auténtica maravilla. Aquí está la canción que lo abre, Lip Service, Natalie Sweet. I see you coming over, so greasy you slide. Natalie Sweet, madre mía, qué buena es esta chica y qué buen disco hizo, que lo teníamos, ya te digo, poco perdidos. Ella es de Pittsburgh, vive en Los Ángeles, y ese toque soleado, ramoniano, power popero, pues la ilumina totalmente. Natalie Sweet, el disco Oh By The Way, It's Natalie Sweet, publicado por Surfing Records, localizable ahora en nuestra ciudad, en Madrid, en España, a través de Rock Indiana. Un disco más que recomendable y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. También suena lo nuevo de este neoyorquino de Malone, que se llama Bob Mole, un tipo que hizo nuestras delicias con Husker Du, que siguió haciéndolas con Sugar y que las sigue haciendo en solitario. Melodía, fuerza, potencia, aceleración, apisonadora, Bob Mole. Su nuevo disco sale el 25 de septiembre, lo va a sacar Merger Records, se va a titular Blue Hearts, ya hemos oído varios avances, aquí tienes otro más, Siberian Butterfly, Bob Mole. Desesperadas, como siempre, las de Bob Mole, con este temazo Siberian Butterfly del próximo disco. Este es el tercer avance que pinchamos ya de este disco, Blue Hearts, que saldrá el 25 de septiembre. Bob Mole es un tipo interesantísimo, siempre está ahí criticando lo que ve la sociedad, los gobiernos, las políticas. Bueno, con Trump ni te cuento lo que monta con Trump. Normal para un tipo que le costó tanto arrancar toda su vida. Bob Mole, Roberto Arthur Mole, un tipo que ya tiene 59 años, así a lo tonto, cumplirá los 60 el próximo 16 de octubre. Nosotros lo celebraremos aquí escuchando alguna canción del nuevo disco y de Husker Du y de Sugar. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones que no debes de perderte si quieres estar al día y sobre todo disfrutar de la música. Aquí está lo nuevo de los Persian Lips, un single que publica Big Steel Records, un single interesantísimo, como todos los que sacan en este sello, muy power popero, guitarras, melodía, en fin. La canción se llama PRN y aquí están los Persian Lips. By the time he has to speak. Ahí estaban los Persian Lips con esta canción PRN, la cara de ese sencillo que acaban de publicar a través del sello Big Steel Records, un sello que no para de darnos gratas y buenas noticias en su colección de singles, grupos buenísimos, singles estupendos, canciones maravillosas. ¿Qué más se puede pedir? Son todos digitales, luego saca un CD con todas las canciones por si las quieres tener, en fin, que es una auténtica pasada. Los Persian Lips es una banda que procede de Minnesota, de St. Paul, y que está liderada por Drew Fassberg, que es el cantante, guitarrista, y además, bueno, pues toca algunos teclados, hace alguna programación de batería, y con él está John Hunt, que es el bajista, y los coros, segundas voces. Ellos son la base de esta banda, los Persian Lips. Y esta canción, Pierre Earn, pues habla sobre la crisis que vive la sociedad americana, en la que se receta opiáceos así como así y se tiene a la gente medio enganchada. En fin, una auténtica juerga. Bueno, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con los Lemon Twigs. Estos hermanitos que no paran de darnos sorpresas maravillosas con este último disco, canciones para el público en general, Songs for the General Public, publicado por 4AD, y hemos oído un montón de canciones y más que vamos a oír porque son maravillosas. The Lemon Twigs, Fight. Those were the days. Lemon Twix, la banda formada por los hermanos Daddario, tan fluidos sexualmente como musicalmente. Son capaces de tomar de cualquier parte para hacer una gran canción. Fight es uno de los temas de los cortes incluidos en este nuevo disco, Songs for the General Public. Son realmente maravillosos y se pueden permitir el lujo de seguir haciendo grandes canciones y trabajando en el estudio. En fin, son una auténtica gozada. The Lemon Twix suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Lo que viene a continuación es ni más ni menos que una de nuestras chicas favoritas, Susana Hoffs, vocalista de las Bangles y luego ella en solitario haciendo cosas maravillosas, una mujer fantástica, que acompaña o canta a dúo junto a Travis. Le han hecho una invitación y ha cantado con Travis, con la banda escocesa Travis, que va a incluir en su nuevo disco, que sale el 29 de octubre y que se va a titular Ten Songs, pues esta canción, The Only Thing. Ellos son Travis con la maravillosa voz de Susana Hoffs. Reminiscing, reminiscing. preciosa canción, el cuarto single que ha anticipado Travis de su nuevo disco Ten Songs, un disco que saldrá en octubre, el 29 de octubre, a través del sello BMG. Y bueno, pues nos trae de nuevo a la banda escocesa de Glasgow haciendo las buenas canciones que han hecho siempre, y en este caso con la maravillosa voz de Susanna Hoffs. The Only Thing se titulaba el tema y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este hombre se llama Johnny Stanek. Él tenía una banda que se llamaba First in Space, que oímos aquí multitud de veces, y desde que está en solitario pues también le seguimos, y hace poco sonó con un single, ahora vuelve a tener otro single más maravilloso, también buenísimo, se titula It Was Easy Now, y él es desde Ohio, Johnny Stanek. For all the things you have in mind, tell me all the ways you'd hide from the easy way, I guess. It's no use to feel impressed, like a moment in the sun. Stretch me out and let me run. From the inside you can see, it was easy to believe. I was waiting on someone, but I know they'll never come. It was easy now. It Was Easy Now, la nueva canción de John Stanek, que bueno, pues es un temazo en plan más acústico, no tan eléctrico como era First in Space, una banda de indie pop, power pop, que sonaba de maravilla. Johnny Stanek suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Delta Spirit. Delta Spirit es una banda que va a sacar o acaba de sacar un disco a través de perdón, vamos a ir antes con Jason Fleming. Jason Fleming es un músico que viene de Wilmington, de Carolina del Norte, que ha sacado un mini LP con 6 canciones y que se abre con este tema titulado See You, que es una maravilla. Jason Fleming. Send me a picture at graduation, but it just left me with a mixture of tears and elation. Jason Fleming, un músico que durante algún tiempo estuvo por la zona de Nashville con un trío acústico llamado Rosewood y que ahora pues lanza este proyecto en solitario que lleva su nombre, Jason Fleming, y que acaba de sacar este disco On The Way, que se abre con la canción See You, que es la que acabamos de escuchar. Power pop en sus estribillos, con un deje acústico, un poquito de Danny Wilde, nos recuerda. Jason Fleming suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos, ahora sí, son los Delta Spirit, una banda de San Diego, californiana, que publica en estos días su quinto disco, el primero en 6 años, lo hace a través de New West y el álbum se va a titular o se titula What Is There, y de ahí sacamos esta canción tremebunda, Can You Ever Forget Me. Ellos son Delta Spirit. Can you understand that I'm just a man who loves you? was the worst year that we'd ever seen or will ever see. Cause when it hit the fan, we couldn't understand. No, we didn't know. We were so naive. Can you ever forgive me for not being there when you needed me? Well, God knows I tried. But can you understand that I'm just a man who loves you? Still, but can you understand that I'm just a man who loves you? Preciosa esta canción de los Delta Spirit, su primer álbum en 6 años de absoluto silencio. El disco se titula What Is There y sale con el sello New West, el prestigioso sello New West, que de americana sí que entiende bastante. Delta Spirit y la canción Can You Ever Forgive Me. Hasta aquí esta edición 3851 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Recordad que tenéis que hacer 2 cosas en esta vida, nada más, no hay nada más importante. Ya lo habréis comprendido rápidamente y más cuando os lo diga: escuchar nuestra web y visitarnos, porque es. Te necesitamos, sin ti no somos nada. Bueno, te voy a dejar con una banda de Seattle, de Washington, que se llama The National Honor Society. Han hecho un maravilloso disco a través de Cóclico Records, To All the Glory We Never Had, y de ahí nos quedamos con esta canción que es una auténtica preciosidad, una canción que se titula Crystalis. Sed buenos, disfrutar de la música y de la vida, si es que se puede, de alguna de las 2 cosas. Desde la música lo intentamos nosotros, de la vida no sé yo, está la cosa un poco jodida, pero bueno, si lo intentas es posible que disfrutes. A bailar, que son 2 días, eso sí, que viene el apocalipsis zombie y el meteorito y se acaban los dinosaurios. Todo junto. The National Honor Society, Crystallize, Desuelve, To All the Glory We Never Had. Sed buenos.